bienvenidos a Los Tres Cuervos. Vamos a volar, como todos los martes, sobre las músicas que nos gusta picotear, esas músicas con regusto tradicional, con regusto world music, o con regusto a las músicas que nos apetezcan, la verdad, porque siempre hemos sido así de cuervos. Bueno, Neil Young acaba de sacar disco. Si fuera otro, a lo mejor era noticia. En su caso, no. Creo que lleva 5 este año. Entre cosas antiguas, recopilaciones, y está empeñado el tío en inundar el mercado con discos suyos, evidentemente. Se le acusa, y creo que hay algo de razón en el tema, de que tiene el control de calidad un tanto bajo, por decir que lo tiene, porque en fin, el trabajo, bueno, no es malo, es difícil que en ello no haga un trabajo malo, pero tampoco es una gran maravilla, creo yo. Quizás la única canción que se salva es la que vamos a poner, canción larga, aviso, que se llama Chevrolet, y donde, bueno, pues volvemos a ver cómo monta ese caballo loco a Crazy Horse, con ese sonido tan particular suyo. El resto, pues bueno, es a lo mejor un poco menos fumable. Allá va este Chevrolet. We'll be right back. sin duda, la Crazy Horse, es ese sonido típico del caballo loco y la guitarra expresionista de Young por encima. Hay que ver que desde los 70 probablemente no ha aprendido a tocar nada más, pero lo que lo hacen especialmente bien. Y bueno, pues probablemente, a pesar de que es la más larga, pues es la que más me convence de todo el disco. El resto, pues, bueno, se puede oír, pero vaya, no es lo mejor que le hemos oído a Young, seguramente. Bueno, Ignea, ellos son ucranianos. En 2020 sacaron este trabajo que se llama The Rings of Fire and Death. Ellos hacen pues una especie de metal melódico con toques de folk metal, de sinfónico, de varias cosas. Esto salió como single, se llama Jeans Slammer. We'll be right back. afar. Gentle breeze blowing sweetly away with a song in our hearts and a stage for the play. Now we stay where we are in the walls with a yellow bird as the news echoes through the waves. All the edges are torn. Howling wind, there's a howling wind, a wild wind that's howling through all that we've built. Howling wind, there's a howling wind. Time slow as honey, haven't found a way I can move through. Oh, the days are so thick and so cruel, I'm losing myself. Se nos coló a Lela Dian y es su trabajo de este año, que se llama Looking Glass. Ya lleva 6 trabajos, me parece, esta mujer. Ella es de Nevada, me parece recordar, y bueno, con ese tono intimista que nos tiene acostumbrados, un trabajo, pues mira, como el de Neil Young, que también tiene mucho que ver pues con avisos medioambientales de para dónde vamos con esto que estamos haciendo. Y esta canción, Howling Wind en especial, pues va sobre los incendios del año pasado en la costa del Pacífico y el viento que aullaba. Que, si no habéis entendido muy bien la letra, parece que la música sea de otra cosa, sí, va de eso. Bueno, vamos con Devendra Banhar. Esto es un trabajo pues del 2019, se llama Refugee. Y bueno, es una especie de incursión en el sonido ambient de Banhar. El problema del ambient es que bien te puede dar lugar a estados meditativos estupendos o aburrirte ferozmente. Esto ya depende de ti, seguramente. Esto se llama Rise from Your Wave. Bueno, pues deben trabajar y sí, que examen, pues lo que decimos, te puede dar lugar a profundas reflexiones de cualquier tipo, pero bueno, también te puede aburrir, no lo sé. Todo el disco es así, es instrumental, quizá unas voces que hay en los últimos temas, así de fondo, pero poco más. Bueno, pues seguimos por Estados Unidos, llevamos un ratito con gente por allá. Tonta Lela, como de Vendrá lo son, y los Clematis del Village de Nueva York, pues también un grupo que se dedica a hacer klezmer en Estados Unidos. El trabajo se llama Apicorsin, que algo así como heréticos, y esto es la estaca Der Jock. Right. Bueno, no suena, ¿no? La estaca. Pues por los Klematic, ni más ni menos. Bueno, los Carolina Chocolate Drops, Carolina Chocolate Drops, sacaron aquellos dos álbumes estupendos. Por ahí andaban Don Flemons, entre otros, y también andaba la Rhiannon Giddens, que luego pues ha hecho una carrera en solitario pues bastante exitosa. Bueno, pues esto es de su trabajo Leven Eden, y esto se llama Western Blues. Chocolate Drops y este Western Blues. Vamos por ahí. Esto es 2018, Alison Krauss, la ciudad del viento, y no se refería a Zaragoza, sino probablemente a Chicago. Y esto es Dream of Me. Every time we say goodbye, it gets harder to do. But when I'm far away somewhere alone, and the missing you stole, all I've got to do is picture you, and I can feel you. Dream of me. Bueno, pues vamos a seguir por Estados Unidos, pero vamos a cambiar de palo. Ellos son Antibalas, es decir, que nos vamos al Afrobeat. El disco se llama Flu Chronicles, es un trabajo de 2020 y esto a Menawan. Oh, just one more for one, go shit my mom. Oh, no, don't think till I know she'll see her shoe. Oh, la, oh, la, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. We'll be right back. man I met the king, oh. A man I won't bring more than, oh. A man I met king of Kemet, oh. A man I wanna win more than the god. Now wash away all pollution. Make us cool with Julio. Oh, ah, oh, ah, eh, eh, oh. Amen, amen, amen, amen, amen. Amen, amen, amen, amen. Koya, koya, Antibalas. Golden Dawn Orquesta, bueno, orquesta, perdón, no orquesta, bajo la sombra de Sun Ra y mezclando el funk con también un poquito de África y con lo psicodélico, con lo que le viene en gana. Esto es Blue for Royalty. The blue. Bien, Golden Dawn Orchestra. Y vamos con Fantastic Negrito, ha sacado álbum también este año, White Jesus Black Problems, además de una especie de ópera rock, álbum visual que dice él, es disco pero también es película, y habla de los orígenes en el siglo XVIII de la familia de Fantastic, o de Fantastic Negrito. Parece ser que su nueve para atrás abuela era de sangre escocesa, toma ya, y que se lió con un esclavo. Y bueno, pues los hay papeles de que los arrestaron por conducta evidentemente contra el sistema en aquel tiempo, y él se va en la gloria de que sus tataratataratataras fueran ya gente rebelde contra el sistema. Y bueno, de eso va este White Jesus Black Problems, Jesús Blanco Problemas Negros, y abre con este Venomous Dogma. Come for. Down, down, down, down. Oh, hey, please, oh, no. fishing questions, make out, stealing your style, then chase out all of your smiles, compressing your style till ghostly grind. Pues recordaros que este señor le han dado 2 Grammys ya y casi está montando un género del solo, porque esta mezcla entre blues a la vieja usanza, con psicodelia, con funky, con Prince, con todo esto, bueno, está siendo ya casi marca de fábrica. Vamos con otro combo también especial, la Ghost Funk Orquesta. Esto se llama Cost of Living y está en su trabajo Una Oda al Escapismo. Thank you. You can open your eyes now. Don't you feel a bit better? That's all we have time for today. We hope you've enjoyed this recording. See you next time. Bueno, pues otro grupo que también sacó trabajo este año, ya lo hemos estrenado por aquí, es Los Gogol Bordello. Y esto es Forces of Victory. Fuerzas de la Victoria. Por aquí están también Kazka y Siri Zadan. Bueno, nos vamos a Senegal con Alune Wade, bajista, artista, cantante. El trabajo se llama Sultán, acaba de salir ahora y esto es Dalaka. Dalaka yo. Laki ne dalaka yo. Burkina dalaka yo. Dalaka. America dalaka yo. Dalaka. Maghrebia dalaka yo. Dalaka. Europa dalaka. Waye tay gis nañ ko sofal minde soppi soufam su seddale mon mu am minde fu gedd sen cieur ñakare tax na mu am minde fu gaday sen cieur xale tay simim rew ku len juron yaram len segam sax de sen yu yar mande ndax bala nga nanam nefa. Estaba Long Wait con ese toque yacero que le caracteriza este Dalaka. Bueno, vamos ahora con Alcázar. Alcázar son árabes, evidentemente, aunque todos viven en el barrio de Barbes en París. Y bueno, el trabajo, que también es de este año, Who Are We, pues es algo interesante. Esa electricidad pasada por sus raíces árabes y con algunos colaboradores, pues cuanto menos curiosos. Porque para empezar está por aquí Lee Ranaldo de los Sonic Youth, con el que contactó pues el Tomar Atar Belir, que es el fundador, digamos, del grupo, alguien que viene de la psicodelia y el metal, el prog metal más bien. Por aquí está también Emel Mataluti, Yahweh El Garuch, y bueno, incluso colaboraciones de Midi Hadab, que así de primeras no sonará, pero era el que tocaba el ud normalmente con Don Rachid Taha. Y bueno, pues vamos a poner la canción en que toca en una de las que toca Lee Ranaldo, Agual. الحال قطع خط الإرسال. Descarga de sonido, y por ahí andaba Lee Ranaldo, pues, haciendo guitarras. Otro ratico os pondremos al Yellow Biafra también por aquí haciendo cositas, pero ahora nos vamos a Londres. Ellos son Ibibio Sound Machine. El trabajo es también de este año, Electricity, y bueno, afrobeat y ritmos africanos desde la niebla de Londres. Protection from Evil, protección de la maldad. Ha! Y Vivio Sound Machine, en el lado más electrónico, congotrónico, como que se quiera ver, de su producción. Bueno, vamos con la canción para que David se vaya a dormir. Y vamos pues con folk metal, o pagan metal, o como diablo se quiera llamar. Ellos son Manegar, es un grupo sueco. Y el trabajo, vamos a intentar pronunciarlo medio coherentemente, se llama Ynglingatems Ode. La Oda del Ynglingatal, que es un poema épico sueco sobre el que trabaja en el disco. Y la canción, no tengo ni idea qué quiere decir, pero se llama En Snara at Gul. Y suena así. Sonnenstrahl. In Konungsstadt, i himlens glöd. Bueno, pues Manegar. La melodía es pegadiza, ¿eh? La canción se acaba quedando. Pues nos vamos a ir despidiendo porque la que viene pues dura 7 minutos y ya casi nos vamos a ir saliendo. Ellos son Primordial. Primordial ya han 20 y tantos años haciendo también metal, pero en Irlanda. El trabajo es de 2018, se llama Exilio entre las ruinas, ya pasó por aquí algún ratico. Y nos vamos a despedir con este To Hell or the Hangman. Al infierno o el ahorcado. Y nada, pues eso, sed buenos, sed malos, sed como queráis, oíd mucha música, hay que oír mucha música, es lo mejor. Y si puede ser en directo, mejor aún. Y nada, a seguir con ello. Adiosito.